La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y hoy, lunes 11 de agosto, retomamos nuestros sueños posibles. El programa que conduzco junto con Irene Antinori con la producción integral de La Retaguardia. Los sueños posibles son nuestra firme convicción para luchar contra todas las formas de la cultura represora. Y como hemos dicho, pero vamos a insistir alguna vez con esto, que la cultura represora es o se hace denominar cultura, así nomás, a secas. Y este logro, que ayer en una charla con una compañera nos decía que es un tema semántico, no lo es tanto. O en todo caso, si es semántico, tiene que ver con el sentido. Y si tiene que ver con el sentido, entonces el tema es político. ¿Y a qué me refiero? Hoy es muy habitual escuchar esas viejas consignas de la izquierda, de la izquierda combativa, de la izquierda clasista, que decía no al pago de la deuda externa. Y hoy hay muchos documentos y muchos compañeros y compañeras que hablan de lo mismo, es decir, no pagar la deuda externa. Lo que nosotros pensamos es que si bien estamos totalmente de acuerdo con el no pago, pero no estamos para nada de acuerdo que se trate de no pagar la deuda externa. De lo que se trata es de no pagar la estafa externa. Y no es lo mismo. E insisto, lo semántico, el sentido es político. Cada vez que decimos no al pago de la deuda externa, estamos afirmando que hay una deuda, que no la vamos a pagar, por una serie de razones, porque ya se pagó, porque es odiosa, porque es espantosa, porque en realidad no vino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso viene después. La afirmación primaria, primera, que nosotros mismos decimos, es que no vamos a pagar la deuda. Y eso es un triunfo de la cultura represora. Es decir, colocó una palabra, deuda, y ahora ellos dicen que la tenemos que pagar y nosotros decimos que no la tenemos que pagar. Lo que pasa es que la palabra no es la que tenemos que usar. No tenemos que pagar la estafa externa. Y parte de esa estafa es denominar deuda a lo que nunca lo fue. Entonces, si bien es un tema semántico, si bien es un tema del sentido, es fundamentalmente un tema político. No podemos combatir a la cultura represora con las mismas herramientas que la cultura represora utiliza para derrotarnos. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. vamos a hablar de un tema que a mí personalmente, también como médico, me interesa, que es el tema de la salud, pero desde un enfoque que no es el enfoque oficial, tradicional, y además es un enfoque amplio, abarcativo. He denominado esta entrevista La Década Saludable, y de esto nos va a hablar Daniel Godoy, que es coordinador del Instituto por la Igualdad y la Democracia, coordinador de IDEP Salud en ATE Argentina. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Alfredo, un gusto hablar con vos, gracias por llamarme. No, por favor, al contrario, hacía bastante que no charlábamos. Sí, bueno, la verdad. Comentanos un poco esto que hemos querido llamar la década saludable. Tiene que ver, por supuesto, también con la producción de medicamentos, pero no solamente. ¿Qué pensás vos de lo que está pasando a nivel de salud, tanto a nivel nacional como de algunas provincias o municipios que conozcas? Bueno, ya hemos hablado en otras oportunidades, más o menos, de esta situación. En realidad, yo lo desdoblaría en dos partes al análisis. Por un lado, cómo está la situación de salud y la situación de atención, y por otro lado, el contexto político, digamos, en el cual se da este análisis, para meterle temporalidad, digamos, ¿no? Y realidad. Por un lado, la situación de salud y la situación del sistema está, te diría, en condiciones iguales al último tiempo, digamos. Las causas de enfermedad son las mismas de siempre, las enfermedades relacionadas con la pobreza, o la desigualdad, mejor dicho, de la epidemiología argentina respecto de la posibilidad de enfermarse o de morir según la condición social en la que cada uno de nosotros esté, digamos, ¿no? Las posibilidades de acceso al sistema, la capacidad de acceso a cada una de las situaciones que para resolver las situaciones de enfermedad tienen que ver con las posibilidades de, con la inserción social, productiva, laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Las causas que producen la enfermedad son las clásicas, digamos, ya lo dijo Carrillo hace más de 50 años, digamos, y en eso, bueno, tomemos cualquier cosa, digamos, la mortalidad infantil, por ejemplo, digamos, ¿no? O sea, la reducibilidad o la evitabilidad de la mortalidad infantil tiene que ver con la pobreza, básicamente, ¿no? Uno de cada dos niños que se mueren en la Argentina en menos de un año podían ser evitables si se resolvían las cuestiones del techo, del abrigo, de la alimentación, etcétera, etcétera. Hay una nueva forma de enfermarse en la Argentina que tiene que ver con el modelo productivo, o sea, el extractivismo en la Argentina está generando una nueva máquina de enfermar que tiene que ver con las distintas modalidades que el extractivismo tiene en la Argentina, desde las contaminaciones por glifosato hasta las contaminaciones del agua en la cordillera producto de la minería a cielo abierto o producto de la hidrofractura o el MAP o el cambio en el comportamiento de los vectores respecto de las megas represas en el litoral, digamos, una nueva forma de enfermarse en la Argentina de las cuales la ciencia no está tomando nota. Y son las propias organizaciones populares las que le están dando visibilidad, digamos, a esa nueva forma de enfermarse, como, por ejemplo, las Madres de Ituzaingó, que en un papelógrafo hecho a mano hicieron un mapa de las enfermedades y lo vincularon con el contacto con la fumigación aérea en el Córdoba interior, digamos, ¿no? en las zonas de la soja. Por otra parte, bueno, la ampliación de la frontera de la soja, vos sabés, digamos, está generando corrimiento de los agricultores, de las agriculturas familiares, de los campesinos, de los poseedores ancestrales de la tierra a producto de mil artimañas, digamos, de la ley de bosque, que hasta las mafias locales que con guardias armadas alambran por las noches, digamos, los territorios y corren a las familias pueden que estén flojos de papeles, pero habitan esas tierras y la cultivan y viven de ellas desde muchos años, y bueno, y los con distintas formas de coacción los corren de sus territorios. Así que bueno, esta es la nueva epidemiología que el modelo productivo, no solo en el país, sino en muchos lugares, está generando el capitalismo con sus nuevas formas de apropiación de la renta, agrediendo el ambiente, ¿no? Esta es lo que se le llama la aceleración global, etcétera, etcétera. Ahora, Daniel Godoy, con él estamos hablando. ¿Qué efecto tiene esto sobre, podremos decir, poblaciones de ciudad, de clase media acomodada, con sus prepagos, sus obras sociales más o menos funcionantes? Porque creo que también sobre estas poblaciones aparentemente que tienen cobertura, ¿no? Esa palabra media maldita que viene de los seguros de salud, también debe tener un efecto negativo en lo que es prevención, rehabilitación, incluso curación inmediata de algunas dolencias, ¿no? Digamos, hay un, sobre estos sectores que yo te decía, digamos, la ruralidad tiene su epidemiología y la urbanidad tiene la suya, digamos, ¿no? O sea, sobre los sectores que de los que vivimos en las grandes ciudades, tenemos nuestras formas de enfermarnos producto de esa situación, digamos, ¿no? Y ya hay, están empezando a verse, digamos, formas de organización popular también para rebelarse frente a las plantas, digamos, que replicadoras de energía, como en el conurbano sur, digamos, donde se están viendo enfermedades producto del PCB o de las replicadoras de energía eléctrica, bueno, hasta las cuestiones de la salud mental, hasta las formas de los pobres de las grandes ciudades, digamos, que de los, sobre todo de los chicos, de los jóvenes, bueno, desde cuestiones relacionadas con el consumo de drogas y las cuestiones relacionadas con la exclusión. Esa, digamos, podría ser como el capítulo de qué se está enfermando, de cuál es la nueva, las formas de producción de enfermedad en la Argentina, las formas de atender la enfermedad. Esto es lo que se llama el sistema de salud, que es el sistema de atención de la enfermedad. Esto está tal cual lo diseñó el Banco Mundial, lo implementó Menem, y Ginés González García lo profundizó, digamos, ¿no? O sea, las formas de políticas focalizadas, programas compartimentados, tercerización de los servicios, fragmentación del sistema sanitario, de financiamiento del sistema público, bueno. Y los seguros ahí acechando como una pretensión de la industria de la enfermedad, queriendo apropiarse del circulante de dinero en el sistema de salud. Por eso el programa Nacer, el programa Sumar, el Remediar, digamos, y otras expresiones que están financiadas con deuda externa y con lo que vos hablabas antes de la estafa externa, y financiamiento internacional, son programas hechos a la medida del Banco Mundial y que tienen una instalación en la Argentina que esta última década, volviendo a tu primera figura, esta década no ha desmontado, digamos. Y sobre el final de estos días ha habido una serie de iniciativas del oficialismo, del partido de gobierno, digamos, queriéndose referenciar con una serie de banderas de la reivindicación popular en salud, después de 12 años, 11 años, que no han implementado nada de eso. Casi en tiempo de descuento están agitando banderas que no supieron implementar en 11 años de gobierno. Esto es producción pública de medicamentos, después de 3 años se reglamentó, la ley de salud mental, que vos sabés que no hay ni presupuesto ni voluntad política de implementarla plenamente, la ley de infancia en la provincia de Buenos Aires, bueno, y una serie de iniciativas que tienen que ver con el discurso, pero que desde una ampulosidad que no se correlaciona con 11 años de gobierno que tuvieron a Ginés González García, a Ocaña, digamos, peleándose con Barrio Nuevo cuando era con Moyano y Barrio Nuevo cuando eran aliados del gobierno, y con Mansur, cuya máxima relevancia pública fue haber encubierto y hecho fraude con las tasas de mortalidad infantil en Tucumán, y bueno, y con la declaración jurada personal que está siendo está siendo investigada por la justicia, ¿no? Bueno, quiero decir, desde el gobierno, sobre el final, sobre el tiempo de descuento, se están generando una serie de iniciativas que me parece que son para la retórica, para pensarse ya como oposición y para apoderarse de determinadas banderas de la reivindicación popular en salud que no implementaron efectivamente en 11 años de gobierno. Bueno, Daniel Godoy, ¿alguna referencia más a cuál es la situación actual en el sentido de la prevención, ¿no? Mencionaste a Carrillo, sanitarista, ¿no? Es decir, los médicos sabemos que la mejor curación es una buena prevención, pero la prevención es menos rentable que la curación, obviamente, ¿no? Y por eso generalmente las grandes industrias de la salud no le dan mayor importancia. Desde tu criterio, ¿cuál ves vos que son las mayores fallas en la prevención de enfermedades, que incluyendo enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis, ¿no? Es decir, que entiendo que ha tenido nuevamente una alta prevalencia. Mirá, bueno, Carrillo decía que los microbios son pobres causas frente a todo eso, ¿no? Frente a la miseria, etcétera, etcétera. Y decía que no hay política sanitaria sin política social, y la revolución sanitaria de Carrillo se apoyó en la revolución social que supo ejecutar Evita, digamos, en la consagración de los derechos de la gente, digamos, ¿no? Esa es la primera reflexión que se me ocurre cuando vos me preguntás esto. Después, el sistema de atención es eminentemente hospitalario, digamos, eso, o sea, ya la propia vertebración del sistema de atención en la Argentina es una vertebración, es parte de una conceptualización tardía ya consumada la enfermedad, digamos, no hay un fortalecimiento ni un desarrollo de políticas extramuros, digamos, ¿no? Como se da en el modelo cubano o en otros modelos, con equipos en la calle, conociendo dónde vive Doña Juana, de qué se enferma Pedro, cuál es el riesgo del bebé que nació, que tuvo María, ¿no? Y generando políticas de prevención o de detección precoz de la enfermedad en el propio territorio. En la provincia de Buenos Aires, la experiencia más fenomenal que tuvo en los últimos tiempos fue la de Floreal Cerrara con el programa TANDOS, que se vertebraba alrededor de esa concepción. Los grandes hitos, digamos, de la pelea cuerpo a cuerpo contra los problemas endémicos del país, aquellos de Tanoni, aquellos de Ferrero, aquellos del propio Salvador Massa, tienen que ver con acciones por fuera de los hospitales. Cuando el chico entró una vez con una bronquiolitis porque tuvo frío y entró y se lo curó, pero entró otra vez porque no comió bien, y entonces ese pibe ya tiene la situación, ya su situación de enfermedad y su pronóstico está dado por esa situación estructural en la que vive el pibe, digamos, ¿no? Así que estas son las cosas que en la Argentina no se modifican, ni las prevenciones sobre la gran maquinaria de enfermar que tiene que ver con las condicionalidades sociales, ni un sistema de atención que se anticipe en ese proceso poniendo equipos de salud en la calle con un criterio preventivo y con familias a cargo en el territorio, ¿no? Daniel Godoy, Irene Antinori te saluda, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mira, yo leía hoy tu informe y veo que hablas de un presupuesto anual que se le asigna para los medicamentos de las enfermedades llamadas endémicas. Epidémicas, 2,90 centavos por habitante por año, y entre ellos entran el paludismo, chagas, dengue. Sí, porque es un solo programa de combate o de control de las enfermedades endemoepidémicas, donde entra toda la zoonosis, todas las enfermedades, y tiene esa carga presupuestaria, ¿no? Eso relacionado con la cantidad de territorio y de habitantes de esa cantidad. Esta es la ecuación entre discurso y realidad, digamos, ¿no? Un gobierno que se proclama como defensoras de la producción pública de medicamentos, pero desfinancia el presupuesto público año a año por lo cual la ley y o la reglamentación de la ley se da de cara contra la voluntad concreta, que es la asignación de recursos, digamos, ¿no? O la propia ley de salud mental, que no está validada con ni tiene factibilidad de implementarse plenamente, porque no, los presupuestos no convalidan esa presunta voluntad política, digamos, ¿no? Esa es un poco la tensión que existe entre discurso y práctica, y todo eso representa la voluntad política relacionado con determinadas formulaciones discursivas del gobierno sobre fin de hora, fin de ciclo, y efectivamente lo que hizo y lo que hace en términos de definiciones concretas, como es la asignación de recursos. El Chagas es parte de esa, digamos, a ver, como dato sensible, así claro para la gente, la presidenta anunció hace 2 años que se estaba por erradicar el Chagas en la Argentina, digamos, basta con ir a Santiago del Estero, por ejemplo, para ver las condiciones de adversidad social en la que la vinchuca se hace un festín, digamos, o en los mismos hospitales públicos, en las salas de transfusión, para ver los altos niveles de detección de Chagas serológico y de transmisión vertical que ahora hay en las ciudades. Esto es madre chagásica no diagnosticada, que tienen hijos chagásicos no diagnosticados, producto de la inmigración de poblaciones del NOA y del NEA argentino, y que vienen a la ciudad a trabajar de changas en la construcción o en la ruralidad, ¿no? Expulsado por los procesos que antes planteábamos. Bueno, Daniel Godoy, te agradecemos muchísimo, como siempre, tus conceptos, tus ideas, abrís mucho para seguir pensando, y bueno, el tema de la salud para nosotros, para este programa, forma parte también de nuestros sueños posibles, así que te seguiremos llamando. Alfredo, gracias a vos por llamarme, siempre a tu disposición, y gracias a tu equipo. Un fuerte abrazo. Saludos. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches. Soy el licenciado Villegas y en la columna de hoy quiero reflexionar sobre una emoción o afecto específico. Me refiero a una de las grandes pasiones del alma, que es la alegría. La alegría es una de las emociones primarias en el desarrollo del psiquismo y está ligado al placer corporal y social. Es un afecto primordial en la experiencia humana y significa estar vivo, animado y despierto. Como afecto colectivo o categoría social, responde a los modos en que los pueblos, desde sus valores, expresan a través del júbilo el bienestar que proporciona el disfrute de los pequeños y grandes acontecimientos del vivir, así como también procesar y amortiguar mediante diferentes tácticas como el humor y la risa, las tensiones e infortunios de la vida. Las diferentes intensidades y modos en que la alegría se expresa serán ocasión para reír, bailar, festejar o reposar, contribuyendo a un hecho social de trascendencia que es el reapasionamiento de la vida, el aumento de la vitalidad y la esperanza renovada. Hay suficiente evidencia que desde tiempos remotos la cultura de la fiesta ocupaba el centro de la actividad humana. La experiencia celebrativa, como el lugar desde donde el júbilo se enciende, es la manera en que los pueblos preservan su identidad y sus tradiciones ancestrales en el encuentro entre el tiempo histórico y el tiempo mítico. Vale decir que todas las emociones que conforman la trama de la vida anímica se derivan fundamentalmente de situaciones sociohistóricas precisas que no podemos soslayar. Por eso es que no hay alegrías naturales ni neutrales. No es una emoción apolítica. Las formas en que se organiza la alegría en el humor y la risa son también un fenómeno de clase. Fue Mijaíl Bakhtin quien dio cuenta de la estrecha relación entre la alegría, la risa y la revuelta. Y como ejemplo de ello, el carnaval representa una de las importantes festividades que las clases dominantes siempre han tratado de controlar y en muchos casos prohibir, debido a que jugando a derrocar al opresor y parodiando a los ricos, el carnaval ha propiciado en muchos momentos de la historia la concientización de las clases subalternas en el que el juego se constituyó en un escenario para ensayar la sedición, como ha ocurrido en el célebre carnaval de Romans, Francia, en 1580, un verdadero hito en la sublevación popular carnavalesca. El humor provoca hilaridad, bienestar. desaliena. Freud observó que la función del humor es desmistificar el mundo. El sentido del humor y la utilización del mismo como arma retórica ha sido un rasgo característico de los grandes revolucionarios. Carlos Marx fue recordado como un hombre lleno de alegría y humor. Para él, la tragedia y la comedia hilvanan la historia. El comandante Chávez definió la revolución bolivariana como una revolución alegre, enseñándole a su pueblo que la realidad puede ser transformada si se mira de otro modo. En este sentido, la alegría posee un efecto descolonizador, desata escenarios disruptivos que desafían los poderes hegemónicos, permitiendo el tránsito de lo traumático hacia el dominio de lo vivo y liberador, tendiendo puentes entre la memoria y la utopía. Para la mentalidad burguesa, en cambio, la alegría es de otro orden, es pan y circo. Su humor banal gira en derredor de sus víctimas, es decir, el débil y el explotado. Se trata de una alegría profana que incuba en su cruel arrogancia la discriminación y el desprecio por el pueblo. Esconde su secreto en la siniestra satisfacción alcanzada por quedarse con algo que es de otro. Su regocijo en el consumo se complace en tanto otros sean privados de tal dicha, ya que el burgués solo puede erigir su alegrismo sobre la tristeza de los demás. Es precisamente la sonrisa del patrón, tan bien descripta por Marx, en el momento en que el trabajador es estafado. La cultura del capitalismo utiliza como instrumento de dominación y propaganda ideológica el humor chatarra y pueril para amaestrar y adormecer las conciencias mediante la exaltación de un tipo de alegría pueril que impide el surgimiento de aquella otra de naturaleza opuesta, esa alegría profunda que emana de la libertad, la alegre rebeldía de la que habló el subcomandante Marcos y que no supone solamente y siempre estar contento, sino también atento y despierto frente a los momentos en que la tristeza asoma, ya que la tristeza no se opone a la alegría, sino a la amargura y el desánimo, pues ella también ilumina desde la alegría. En síntesis, la alegría es uno de nuestros mejores aliados, una trinchera, como dijo Mario Benedetti, para enfrentar la cultura represora. Buenas noches y continuamos en Sueños Posibles. Es por ustedes, Nicola Sacco y Bartolomé Vanzetti. Es por ustedes y es por todos los que luchan como lucharon ustedes. Este es el mensaje que nuestra querida Joan Baez nos dejaba en esa película que muchos hemos visto y nos hemos conmovido, la historia que se sigue contando de Sacco y Vanzetti. Y ayer fue una circunstancia realmente muy especial. Convocados por la retaguardia, nos fuimos muchos compañeros y compañeras a ver justamente la versión actual de Sacco y Vanzetti, de la cual no voy a hablar en el plano artístico, porque yo tengo recuerdo de mis 16 años de haber visto esa obra de teatro con mi padre y hay diálogos que todavía me acuerdo, pero es una versión diferente, pero sí al hecho político, y el arte es político, como bien nos enseñara Bertolt Brecht. Bueno, ahí estaba Sueños Posibles, conmigo Irene Antinori, estaba Eugenio Otero, estaba Fernando Tevere, naturalmente, estaba Luis Angió, que tuvo después un rol muy importante en el desarrollo de los acontecimientos, José Schulman, Vicente Citolema, Regine, la compañera de Vicente, y bueno, varios más. Acá Lorita Cortiñas. Bueno. Los compañeros de Patria Soñada, del programa del grupo de paraguayos por los derechos humanos, que está también aquí en la radio, y los compañeros de Opinión Socialista, que también se vinieron tempranito para empezar a entregar ese volante. Bueno, ese ya estamos entrando en entonces la esencia de esto que hemos denominado una especie de tertulia, donde Fernando e Irene dialogarán conmigo, no tienen otro remedio, para realmente... Si deja de vibrar el teléfono. No es. Para hacer una breve reflexión, ya que nosotros tuvimos la obra después de la obra, ¿no? Que fue la intervención de Nora Cortiñas, que fue, bueno, una de las muy especialmente convocadas a esa reunión. Así que, bueno, dialogaremos unos minutos sobre lo que nos pasó ayer. ¿Listo ya? Ya. A nosotros nos surgió esto después de haber visto el domingo anterior, en una salida social, digamos, vimos la obra y esa cosa conmovedora de la gente aplaudiendo y enfervorizándose con el discurso de las víctimas anarquistas, nos hizo pensar que muchos de ellos quizás no estaban enterados de la situación de los petroleros de Las Heras, a los que Osvaldo Bayer dice son nuestro Sacco y Vanzetti. Así que por eso empezamos a organizar esa movida. Una pena que no pudo venir el maestro Bayer, que tuvo un problema de salud a último momento, pero era casi que el eje, que terminó siendo Nora, grandiosa, como siempre. En unos minutos, en unas horas en realidad, cuando terminemos de procesar todo, vamos a estar subiendo no solo notas, esperando por lo que vos puedas escribir, Alfredo, vamos a estar subiendo notas y vamos a estar subiendo un video donde se ve a Nora tomando la palabra al final, después de esa intervención de los artistas, presentándola y nada, fue un momento muy emotivo. Creo que el objetivo político de esa movida que hicimos, que fue que 850 personas que estaban ahí se enteraran, si no lo conocían, de la situación de los petroleros, que si la conocían se enteraran de la comparación que hace Bayer y se preocuparan por el tema, que esa historia aún la podemos cambiar, la de Sacco y Vanzetti ya no. Estaba cumplido y ahora viene la tarea de difusión de lo que se hizo, en la que entendemos que tu aporte va a ser central. Por otro lado, me pareció importante que, bueno, que en esa circular de volantes nadie lo haya rechazado. Viste que me pareció que la gente se interesó, que preguntaba qué era lo que estaba pasando con... Yo vi alguno que otro que rechazó y que después aplaudía enfervorizada las palabras de Nora. Viste que, vos sabés que, perdón, Irene, la interrupción, sí. Pero en la previa... cuando charlábamos con Vicente, yo le decía que una de las cosas que a nosotros nos había impulsado a reunirlos a ustedes era que nos había parecido que hasta en un lugar había como cierta hipocresía de la gente que cuando va al teatro se enfervoriza con cosas que después en las calles la mira para otro lado, ¿no? Y él decía que Brecht, a quien vos nombraste recién, creo, sí. Alfredo, hacía referencia a eso, ¿no? De cómo se subliman a veces cuestiones en lo que tiene que ver con el ir al teatro. Sí, sobre todo me impresionó, hacía mucho que no iba al Cervantes y lo bien que estaba mantenida la sala, lo importante que es ese escenario, que si bien podemos coincidir o no en la puesta escénica, tener los músicos en vivo, como las caracterizaciones, a mí realmente, hasta que no los vi sin ser Sacco y Vanzetti, no los distinguí quién era. Realmente me gustó mucho la actuación de Fabián Vena, que realmente no me di cuenta que era Fabián hasta que se movió eso, un poco. Y eso que estaba cerca, ¿eh? Estaba al lado y no me di cuenta. Como tampoco de Walter Quirós, ¿viste? No, muy bien caracterizados. Bueno, sí, yo creo que hay mucho para hablar y sería bueno dedicarle varios programas a esto, ¿no? Porque fue un acontecimiento. ¿Qué es un acontecimiento? El acontecimiento rompe el horizonte de lo posible. Un acontecimiento es cuando aquello que nadie piensa que pueda suceder, sucede. Por supuesto, y acá tenemos la génesis del acontecimiento, fue, bueno, que hubo una idea que motorizó la retaguardia, la cual, bueno, nosotros... Obviamente, no se vamos a plegar. Estamos acá por algo, ¿no? El viento no nos amontona, es un futuro aforismo implicado. Bueno, pero el acontecimiento tiene esta marca que hay que rescatar. Por más que uno lo prepare, lo diseñe, estuvimos pensando, tiramos los volantes, no los tiramos, hacemos avioncitos, ¿qué hacemos con los volantes? Norita puso algunos reparos en hacer una especie de mariposeada, pero lo importante del acontecimiento es que se lo propicia, pero no se lo garantiza. Nadie puede garantizar un acontecimiento. Sí se lo puede preparar, propiciar, que es lo que se hizo. Ahora, ¿cuál fue el acontecimiento? El acontecimiento fue nada más y nada menos que, no sé si 850 personas, pero más de 500 seguro, 600, 700, se iban. Los aplausos, qué sé yo, se iban. Había terminado el espectáculo. Como bien dijeron ustedes, ese espectáculo termina. ¿Qué es la trampa del teatro? Empieza, uno se puede conmover, puede aplaudir. El alegato del abogado defensor fue aplaudido fervorosamente por muchos y muchas. Pero termina. Cuando se baja el telón, y el Cervantes tiene telón, una cosa rarísima en el teatro de hoy, un teatro con telón, se baja el telón, los actores saludan y aquí no ha pasado nada. Bueno, siguió pasando. Luis Angió, por lo menos lo que yo escuché, estaba al lado mío, Luis, diciendo que hable Norita, y Norita habló. ¿Te puedo decir algo? Vos sabés que del otro lado habría que consultarle a Nora. Nosotros no lo escuchamos. Porque escuchaban los gritos nuestros. Estábamos en los balcones enfrentados. Claro. Y habíamos quedado con que José. Había como 2 kilómetros entre un balcón y el otro. Y Shulman iba de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, iba a decir, iba a presentarla a Norita, digamos. Pero eso no sucedía. Y no sucedía porque hubo un momento que además hubo un feliz cumpleaños en el medio. El cumpleaños de Fabián Vena. Que enfrió. Que muchísimo, todos pensamos que nos quedaba. Que ese era el final total. Bueno, por supuesto. Nosotros estábamos a 2 metros de Luis, yo lo escuché a Luis. No está sé bien. Si del palco de enfrente se lo escuchó, parece que no. No se escuchaba tampoco que gritábamos madre de la plaza, el pueblo las abraza, sí, para que hablara Norita. Uno de los de las cosas que se aprecia muy bien en el video es como, bueno, la gente con el grito, el murmullo, yéndose, como vos decías recién, y Nora hace el gesto con ambos brazos de pedir silencio. Y ese gesto se empieza a multiplicar, es decir, la misma audiencia se empieza a pedir silencios ellos mismos para escucharla a Nora, que tenía algo muy importante para decir, pero muy difícil de sintetizar. Y en 2 minutos... Y por otro lado, el silencio fue total porque Norita se la oía muy bajo. Uh-huh. O sea, Norita no es una oradora así de multitudes, apasionada, que va a gritar, no. Sino que no cambia la postura, que tiene siempre la tranquilidad, uh-huh, el tono bajo, el buscar la paz. O sea, ella transmite mucha paz, porque tiene mucha paz interior, ¿no? Este es un comentario mío, que es lo que ella a mí me transmite. Uh-huh. Y, qué sé yo, otros oradores se enfervorecen, viste, levantan. Más ella te dice todo con mucha como calma. Como Vanzetti, ¿no? Si hubiera hablado Vanzetti al final, hubiera sido otra historia. Es una oradora, sí, muy especial, pero... Pero te llega hasta el fondo, bueno, pero, de entonces tu ser. Ese es el tema. Para mí el tema es ese. Se generó, se propició, insisto en esto de propiciar, porque la cultura represora garantiza, y justamente el acontecimiento es la forma de perforar la cultura represora. Todos los grandes acontecimientos en la historia, no fueron tantos, pero fueron algunos, voltean la cultura represora. Y en ese momento, herirse después de la función, sin hacer nada más que, pobre muchacho, estos italianos, cómo se los embocaron, hubiera sido realmente un triunfo de la cultura represora. Quiero decir esto, y no sé si tengo tiempo para escribirlo, pero lo dicho está, que incluso recordar situaciones trágicas, como puede ser, por ejemplo, la Semana Trágica y demás, también es un triunfo de la cultura represora, porque la cultura represora incluso se aroga, o sea, tiene la capacidad de recordar los desastres que produjo, ¿no? Y conmover con eso. Es un teatro de la catarsis, pero no es un teatro de la elaboración. Entonces, la función después de la función, que protagonizó Norita Cortiñas, pero a través de todo lo que se propició, generó otra función, ¿no? La que queríamos tener. Es decir, yo creo que Sacco y Vanzetti, si están en algún lugar, se habrán puesto muy contentos de saber que en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, insisto esto, en la ciudad de Buenos Aires, hay un colectivo que fue descrito recién, de compañeros y compañeras, que hicieron propia la voz de Nora Cortiñas, en el sentido de que no hay una fractura histórica entre estos anarquistas castigados en los principios de 1900 y los trabajadores de las eras, los petroleros de las eras, que si bien no es lo mismo, tampoco es que no tiene nada que ver, tiene mucho que ver, casi diría que es lo mismo. Y en ese sentido, el acontecimiento genera esto. El acontecimiento es transhistórico, el acontecimiento va más allá de la cronología, no es que hay un antes y un después. Cuando hablamos de acontecimiento, decimos que la persecución a Sacco y Vanzetti es la persecución que hoy tienen, entre tantos otros grupos castigados, los trabajadores petroleros de las eras. Y el mismo castigo por defender sus fuentes de trabajo y sus derechos a la dignidad para vivir como personas. Bueno, por supuesto, la cultura represora es mucho más coherente que todas las formas de enfrentarla. En ese sentido, el discurso del fiscal fue muy coherente. Uh-huh. Es decir, uno lo escucha y con brutalidad, inclusive hubo algunos silbidos, ¿no? Ridículo. Pero a mi criterio, si les interesa lo seguimos discutiendo, el discurso del fiscal fue mucho más consistente que el del abogado defensor. Vos sabés que a nosotros, es secundario, ¿no? Lo que voy a decir, pero a nosotros, como casi todo lo que digo, a nosotros que la vimos dos veces con dos semanas de diferencia, nos gustó que se escucharan algunos silbidos en el alegato del fiscal, porque la jornada anterior, el domingo pasado, se aplaudió por igual a los actores que realmente se lucen en ese momento, tanto el abogado defensor como el fiscal Luis Imbroski y Horacio Roca, no respectivamente. Y la verdad es que estuvo bueno que lo silbaran. Bueno, sí, cuando Luis la va a saludar a Norita, él dice, yo soy el malo. Claro. Y con una ternura, porque en realidad él interpreta el papel de malo, pero se acercó con una ternura. Bueno, pero como recordemos a Freud, después de todo no viene nada mal. Malo para un sistema, bueno para el otro. El texto de la obra, lo que Mauricio Cartún, que es el que él mismo dice, que como que no es el autor, sino que hizo una... No me acuerdo ahora el texto exacto, ¿no? Pero es muy claro, digamos. El fiscal es mucho más coherente con su clase que el abogado. El abogado defensor, recordemos que en las primeras escenas dice claramente que no está de acuerdo con la ideología de ellos. Uh-huh. O sea, él cree en la justicia. Él cree en la justicia abstracta. Un liberal, ponele. Sí, un liberal bien intencionado, pero liberal. O sea, que el abogado defensor sucumbe a sus propias contradicciones. Por eso finalmente rompe su matrícula de abogado. Es decir, realmente es importante ver cómo la derecha, el fascismo, es mucho más coherente, mucho más consistente y lamentablemente mucho más creíble que estas posiciones liberales, no sé si en ese momento de decir socialdemócratas o socialcristianas, ya lo dije, que no ven el fondo del problema. El abogado, en 7 años de apelaciones, no entendió nada, el abogado defensor. Uh-huh. Es decir, creía nuevamente que era un tema de código penal. Claro, le va a pedir que acepte el pedido de clemencia a las autoridades. Ese es el momento más brillante de la obra, donde Vanzetti dice claramente, yo exijo justicia, no pido clemencia. Uh-huh. Yo exijo justicia, no pido clemencia. Traducido en otros términos, acá buenos y malos depende de para quién. Fue mucho más bueno para el sistema de la cultura represora, el fiscal, que bueno para el sistema que enfrenta a la cultura represora, el abogado defensor. Uno diría, en esa época no se podía hacer otra cosa. Bueno, eso es para discutir, si se puede o no hacer otra cosa. Hay una figura que yo voy a admitir, no recuerdo si en la versión original estaba, que era un preso psicótico, que dice claramente que todas las manifestaciones, todos los que gritan, no tienen los huevos suficientes. Y esto, a otro nivel, y lo voy a comentar, lo padecí, o lo sufrí, o como se quiera decir, cuando fue una marcha, y me alegro de mí mismo que me venga este recuerdo, lo quiero compartir con ustedes y con los oyentes. ¿Se acuerdan cuando fue la barbarie de la Metropolitana en el Borda? Sí, claro. Bueno, después hubo una marcha, muy importante, muy importante, contra esa barbarie. Yo me acuerdo que estaba marchando junto con Víctor de Llenaro, Claudio Lozano, y le dije a Víctor, escúchame, ¿y si seguimos caminando un poco más y tomamos la jefatura de gobierno? Mirá que, dada como estaban las cosas, no nos paraba nadie, porque ya no había fuerza política después de esa bestialidad. Y me acuerdo la respuesta, no, todavía las condiciones, qué sé yo. Y yo vi el camión que teníamos para el acto. Dije, pero este camión hay que meterlo directamente contra la jefatura. Pero para eso se necesita ser coherente y consistente. No, para esas cosas yo creo que se necesita un horizonte político que a veces nuestra clase no tiene. Es decir, dentro de los parámetros del sistema, es muy difícil destruir el sistema. Por eso a los anarquistas, y no pocas veces se los acusó de tirabombas. Y eso también es la confesión de parte de la derecha. La derecha sabe que solamente es así donde la cultura represora puede ser perforada. Bueno, objetivo cumplido, ¿qué te parece a vos? Totalmente cumplido, así que seguimos con nuestros sueños posibles. Bueno, ya en el avance final de nuestro programa, y por suerte finalmente nos pudimos conectar, porque lo estábamos intentando hace ya largos minutos, con nuestro querido amigo y compañero José Schulman, que es el secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. José, ¿cómo estás? Bien, acá llegando de La Matanza, una reunión muy interesante con los compañeros de la PDH. Y... claro, es un aniversario de la PDH de La Matanza, ¿no? Sí, en realidad están acosados por una causa armada de la policía contra Pablo y otros compañeros, así que estamos trabajando en una idea de hacer una convocatoria en defensa de la PDH de La Matanza para estos días, ¿no? Bueno, José Schulman, gracias por tu tiempo. Quería hacer una referencia, hicimos recién un comentario respecto a la hermosa experiencia de ayer, donde vos también participaste, pero lo que hoy me impactó, que mandó la Liga Argentina específicamente, fue en relación a la situación de Gaza. Y quisiera un aporte tuyo. La semana pasada hablamos también, toda la semana estamos hablando de este tema, pero quisiera tu opinión sobre cómo ves hoy, en este momento, esto que ya creo que es a nivel mundial reconocido como una masacre que el Estado de Israel desarrolla contra una población civil, ¿no? Bueno, me parece que lo que estamos presenciando es un nuevo y uno de los últimos episodios de un proceso de genocidio muy, muy extendido en el tiempo. El genocidio es la destrucción de un grupo nacional. Y en el caso de los ataques de Israel contra la población palestina, se cumplen uno a uno todos los requerimientos de la Convención de Prevención y Castigo del Delito de Genocidio, creado en buena medida para tratar de dar cuenta de lo que hicieron los nazis contra diversos pueblos, ¿no? El más sufrido en realidad es el que habitaba la Unión Soviética, los gitanos, y los judíos de Europa Occidental y Oriental, ¿no? Entonces, es un genocidio que se está viviendo en tiempo presente y de una manera desfachatada ante los ojos de una humanidad y de un sistema de organizaciones internacionales que es complaciente con el genocidio, ya sea porque murmura o susurra algunas palabras de condena o porque directamente calla, como el caso de los Estados Unidos, ¿no? Y me parece a mí que para los militantes de derechos humanos argentinos es una interpelación muy grande, porque la justificación de genocidio israelí contra el pueblo palestino se construye sobre la memoria de genocidio perpetrado por los nazis. Y eso nos debe advertir que con la memoria se puede llegar a hacer casi cualquier cosa, ¿no? Me parece a mí que en Argentina se ha ido construyendo una especie de aureola de buenitud o de algo así, sobre todo lo que es la memoria, cuando, bueno, es mucho más complejo, ¿no? Colocados en un lugar de supuestas víctimas, los habitantes del Estado de Israel legitiman a un gobierno fascista que lo que hace es eso, ¿no? Han ido, a ver, en 1948, más allá de la justeza o no de la resolución de las Naciones Unidas, se estableció que se iban a crear dos estados. En el primer evento guerrero que hubo, el naciente Estado de Israel se quedó con el 76% del territorio que iba a ser por partes iguales, y en la guerra de los seis días de 1967 ya prácticamente se quedó con el 100% del territorio, y desde hace años ha ido acorralando a los restos del pueblo palestino, 1,5 millones de palestinos, en una pequeña franja que está ahora amurallada con un muro que lo convierte en un verdadero gueto, sin ninguna exageración. Ahí adentro de ese territorio los palestinos viven hacinados, no pueden ni salir ni entrar, no pueden ejercer su profesión, y en estas últimas semanas lo que ha hecho Israel es destruir sistemáticamente las plantas potabilizadoras de agua, los hospitales, las escuelas, de modo tal que intuyo yo que el objetivo de Israel es producir una solución final, es forzar a que los palestinos escapen de la franja de Gaza, que creo que es lo que están produciendo ahora, más allá de una tregua o dos treguas o tres treguas. No va a ser fácil volver a la vida normal después de lo que han hecho en todas estas semanas. Entonces, la otra... ¿Hola? Te escuchamos, sí. La otra discusión es qué entendemos los argentinos por derechos humanos y por la famosa jurisdicción universal a la cual apelamos cuando fuimos a España por la causa por genocidio en la Argentina. Entonces, me parece a mí que una vez más se instala la idea que hay derechos humanos de primera y de segunda. Bueno, si los que asesinan son jóvenes de las capas medias urbanas de la Argentina, está mal, pero si mueren niños palestinos, no le importa a nadie. Y no le importa a nadie, digo, el gobierno argentino mantiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel, mantiene relaciones comerciales, como todo el Mercosur, con un tratado de libre comercio. Y bueno, la Mossad, los servicios secretos de Israel, las empresas proveedoras de servicios de seguridad tienen una porción importantísima del mercado en la Argentina, que son todas formas de... A ver, pensemos nosotros qué es lo que pedían los exiliados argentinos en el 78 con el Mundial. Bueno, que no se le hicieran tan fácil a la dictadura militar argentina, que los pueblos y los gobiernos se le compliquen un poco, ¿no? Bueno, el gobierno argentino le hace todo fácil al gobierno de Israel, lo único que hace de vez en cuando es lamentarse, con palabras más o menos generales, pero lo concreto es que ni siquiera ha pedido al embajador argentino de Israel que venga en consulta, que es lo mínimo que hasta un gobierno de derecha como el de Perú ha hecho en estos días ante la avalancha de denuncias y ante la acción de los gobiernos más decididos de América Latina, en primer lugar el de Bolivia, que ha denunciado el genocidio israelí con todas las palabras, y los gobiernos de Venezuela, Ecuador, el mismo gobierno de Chile, que no, nadie puede pensar que es un gobierno ultraizquierdista, ha mandado a llamar a su gobernador, a su embajador, ¿no? Así que desde los derechos humanos yo diría que, más allá de lo que todo el mundo conoce, de las bombas y las muertes y los 2000 y pico de asesinados, y que la mayoría son niños y todo eso, yo quería destacar esas dos cuestiones, ¿no? La responsabilidad de las Naciones Unidas y de los organismos internacionales, que son cómplices y todos los que no levantan el dedo. Y bueno, y la responsabilidad especial de la Argentina como un país que se autoproclama líder de los derechos humanos en el mundo y que consiente con su silencio y con sus acciones un genocidio en tiempo presente, ¿no? Bueno, José Schulman, secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, si pudiéramos ya quedar para continuar esta charla el lunes que viene, sería muy interesante, ¿no? No sé cómo son tus tiempos, tus múltiples compromisos. Lunes que viene. Pero el lunes que viene a las 21 horas me gustaría volver a llamarte para continuar con esto. Dale, el lunes es feriado, ¿no? Ahí está, no tenemos programa, el otro lunes. Bueno, entonces será en 15 días. Bueno. En 15 días, te llamamos en la semana. Dale, un abrazo a todos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno, se nos fueron nuestros sueños posibles, nos vamos a reencontrar en vivo en 15 días, pero a través de grabaciones seleccionadas acá por la Retaguardia, que es nuestra productora integral. Ya tengo una burla. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Felices sueños posibles, Irene, Braulio y Fernando. Felices sueños posibles.